Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, ¿otra vez? Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso, te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me gustas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes. Y acompáñame a hacer ejercicio esta noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable. Cuida lo que comes, hazte las pruebas de química sanguínea y cuida tu salud. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. Bueno, pues ya regresamos en este su cuarto bloque. Normalmente aquí ya estaríamos despidiendo el programa, pero como hay mucha tela de donde cortar, vamos a seguir platicando. Y pues bueno, ya habíamos dicho que ya habíamos llegado al carro de los osos. Ahí pues obviamente te encuentras un chingo de gente. Quiero mandarle saludos igual a Checo, que es uno de nuestros radioescuchas. A Checosote. Sí, a Citadino, igual a Lebrijero. No, es que realmente si me pongo a nombrar a toda la gente que vimos allá, me quedo sin saliva y lo más seguro es que me va a faltar alguno. Así que a todos los que vimos con mucho cariño, los recordamos acá, nos la pasamos muy padre. Y pues bueno, vamos a escuchar esta grabación. Tenemos un poquito de problemas de sonido con esta, pero pues bueno, vamos a tratar de... Claro, de hecho fue una proeza el que hayas grabado, porque en realidad, así como escuchan, así se escucha el desmadre. O sea, imagínense, son 40,000 personas, son un carro alegórico tras otro, con cada uno con su equipo de sonido, un chingo madral de ruido. Entonces, ¡vamos pues, el próximo año todos! ¡Vámonos todos al próximo año! Ok, bueno, vamos a escuchar la siguiente grabación. Pues estamos aquí ya en vivo en el Bebrau, ya con el carro de los osos de Verme. No sé si se puede escuchar un poquito, pero bueno, ya empezamos a andar por aquí. Nos estamos viendo muchos amigos, a muchos escuchos igual. Nos da mucho gusto. Voy a acercarme un poquito a los finalistas para ver si los puedo saludar y que nos manden un saludo a todos de la chaqueta. Pues bueno, ok, yo estoy por acá. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te cuenta? Aquí con la chaqueta, la venimos grabando. Manda un saludo a todos, por favor. Hola, un saludo para todos los amigos de la chaqueta, ¿cómo están? Oye, ¿qué se siente? ¿Ya listo para la noche? Listísimo, listísimo, preparados y vamos con todo. Perfecto, pues bueno, ya me muchas ganas. Y de este lado tengo aquí a Black Bear. Hola, Black Bear, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Está aquí de parte de la chaqueta, saludando. ¿Ya listo para la noche? Listo, totalmente, preparado. ¿Nervioso? Un poco. Órale, pues bueno, echarle muchas ganas. Claro. Y pues bueno, aquí seguimos, vamos a estar grabando, haciendo algunas cortesillas por acá. Y pues bueno, los dejamos. ¿Qué vas a escuchar? Esta es la chaqueta. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Y bueno, ya regresamos de esta grabación. Y pues como podrán darse cuenta, sí hay como que problemas de audio ahí un poquito. Grabé otras cosas, pero sinceramente sí va a ser muy difícil que se las ponga por este mismo problema de que se escucha mucho ruido. Esta fue una de las más rescatables. Y pues ahí, como les dijimos, igual nos encontramos a Oso Alex y a Kimber, que iban del grupo de tuiteros, ¿no? Así es, hubo su comitiva de tuiterosos. Osos tuiteros. Osos tuiteros con su camiseta ahí bastante mona, así como de estilo manga 3/4 de beisbolista, con su osito en azul. Y como la tipografía y como los colores del Twitter. Pero en oso. Pero en oso. Mi vida. Y pues, realmente un chingo de gente. La marcha, pues es la marcha. Creo que no les digo nada con eso, pero pues realmente mucha vibra. Hay que vivirla. Hay que vivirla. No es como... se puede contar. Así es. Y pues bueno, también tenemos una grabación con ellas, así que vamos a escuchar. ¡Órale! La grabación que tuvimos con Oso Alex y con Kimber. Los papás de los pollitos. No. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya seguimos aquí en el programa de La Chaqueta. Pues bueno, estoy ahora sí orgullosamente con mis papás osos, Kimber y Alex Bear. A ver, salúdame. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo estás, güey? Hola, saludos desde el distrito. Y ustedes vienen así como de un grupo que se llama Twitter. ¿Qué es eso? A ver, cuéntanos un poquito. Es un grupo de amigos que tenemos en común, que tenemos un Twitter. Ah, aquí está otro de los titerosos. Saludos, Sosobar. Este es el programa La Chaqueta. La chaqueta es de... ¡Hazle favor! ¡Hazle favor de decirme cuál es este programa! Es un programa para la comunidad de Mirror, un podcast. Ah, no, está bien. Qué bueno. A ver si nos haces el favor de escucharnos. Ahí te metes a la página de www.mirror.com.mx. Bueno, claro que sí. Y pues bueno, cuéntanos un poquito más de la comunidad de Tutbers, Rey. Ah, es una comunidad en la cual cualquier gente puede participar haciendo comentarios, todo lo que se refiere al ambiente, tanto de oso como el ambiente gay. Y mandarles un saludo desde el distrito para todos los amigos de Mérida. Ok, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, sigamos escuchando, esto es La Chaqueta. ¿Dónde está Jonathan? Bueno, pues ya regresamos y esa fue la participación de los Tweet Bears. Y pues bueno, ahora sí vamos a platicar un poquito de Cada corte le cambiamos el nombre. Es Osos Tuiteros, Tuiterosos, Tweetbears. Bueno, el chiste es que ustedes los pueden encontrar ahí en Twitter. Y pues bueno, ahí ya empezamos la marcha. Ahora sí, ya de ahí en adelante ya no pudimos grabar nada más. Lo que se grabó ya no se puede escuchar. Inclusive, bueno, tuve una grabación ya arriba del carro de los osos, porque tuve chance de subir un rato. Pero de plano sí, la calidad del sonido fue bastante mala. Ahí arriba del carro de los osos pues tuve la oportunidad de pues ir saludando a la gente. Sí, es una experiencia como que distinta, porque abajo... Como de carnaval. Ajá, abajo como que vas ahí en el relajo, vas marchando, vas viendo a los amigos, sí, vas como saludando. Cuando uno tira productos, ¿no? Desde el carro de la superior. Cuando yo paso en el carro de la superior en los carnavales. Pero bikini, traes jeans y traigo pelos y traigo panza. Claro, no, es bien padre. Fíjate que recuerdo mucho que pasamos frente a una funeraria y estaba toda la gente de la funeraria afuera ahí. Ay, no. No, sí, y saludando. Es lo más curioso del caso. El muerto te saluda. Ay, qué miedo. No, igual pasamos por un edificio donde había una viejita que yo creo que tenía como unos 80 años, con su pelo pintado así rojo, rojo, rojo, que también iba saludando. O sea, ella estaba saludando desde su ventana. Es una experiencia muy padre, o sea, realmente sientes ese orgullo. Era de ser un gay. Moped, como Silvita Pinal. Le estaba amarrado un hilo y así. Ay, porque si sabes que Silvita Pinal ya está muerta, ¿no? Sí, es un moped. Yo no sé, yo la otra vez estaba viendo la novela y dije, mira qué bonito moped de la Silvia Pinal. No, pues bueno. Marchamos como 4 horas más o menos. Jabo, ¿tú qué hiciste? Porque te nos perdiste ahí. Ay, yo fui con estas personalidades. Me la pasé bien, pero sí hubieron así como sus cositas. Sí me senté así súper raro porque, pues, no es la primera vez que voy al DF. Y más o menos como me sé como las reglas normales como para estar en el DF sin tener ningún problema. Pero hace cuenta que fui con la guayaba y la tostada, ¿no? Así que ¡foto, foto, foto! Y se iban corriendo como caballos desbocados detrás del hombre sin camisa mamado. De uno y, de los 25 mil que hay. Sí, el peor no es ese, el peor es que estás en la marcha del orgullo, de repente los ves, pasa algo y de repente no los ves. Y tú dices, bueno, o sea, si estuvieras en tu ciudad, si estuvieras en cualquier otra parte, dices, no hay pedo. Luego pero los 40 mil personas, esos güeyes no saben andar en la ciudad, no sabían ni siquiera en dónde estábamos parados. Sentido de la ubicación, bye, nulo. Entonces, Armando y yo, y aparte Armando que tiene un carácter súper apacible y tranquilo, y yo soportando, fue así como un poquito pesado andar cargando maletas, así le digo, ¿no? De otras personas, y andar acarreando chavos, ¿no? O sea, sí me la pasé súper bien con ellos, pero fueron como con los detallitos que sí, así como... Es también un poco darles la oportunidad, yo creo que cuando, claro. O sea, por ejemplo, yo la primera vez que fui al DF también tengo que decir... Que como buena provinciano, como buen provinciano llevaba hasta el rebozo, ¿no? Entonces, sí te cansa bastante, ¿no? Es un cambio de, o sea, de altura, es un cambio de, pues incluso como tú dices, ¿no? De muchas cosas, incluso la noción de distancia. Claro. O sea, cuando estás en el DF sabes que vas a caminar un chingo, ¿no? Acá estamos todavía mal acostumbrados de que estás en Remate de Montejo y vas al Walmart, que son 3 esquinas y agarras un camión, ¿no? Entonces ahí no, o sea, ahí tú sabes de que hoy está cerca la estación del metro, pero son como 20 minutos, media hora caminando, y después allí el transbordo, que igual son otros 20 minutos caminando. Entonces digo, por eso, igual hay que darle sus chances, para el próximo año ya está. Cambia la dinámica, igual el hecho de que estén conociendo, pues está como padre, ¿no? Descubren claro. nuevas cosas, nuevos chances, nuevas oportunidades. Pero nosotros nos quedamos en un lugar porque yo sí dije, no voy a caminar más. Aparte, entramos con una disyuntiva. O veían la marcha o marchaban. Pero no se pueden hacer como las dos cosas de la mejor manera. Es complicado. Yo creo que si llegas temprano puedes caminarte toda la marcha. Ya después eliges con qué carro quieres caminar. Y pues ya te unes. Lo que sí es importante es que si ustedes van de provincia y van con algún amigo que sepa qué onda, cómo moverse, pues no se despeguen, ¿no? Porque la verdad es que si con 40,000 personas te pierdes. Nos pasó el año pasado que nos agarró la lluvia. Y el novio de un amigo, un amigo se perdió y nos quedamos con su novio. Y después de estarlo buscando, no, mejor nos fuimos al hotel. O sea, ya hay como que... Y él resultó que estaba en el hotel. Ajá, ya estaba en el hotel, ya había llegado allá, pero pues tampoco es el caso. El chiste es que, bueno, ya caminamos todo eso y después de un rato ya bien cansados, nos regresamos a la zona rosa y fuimos a comer al buffet de comida china. Ay, no, eso sí hay que contarlo. Sí, la verdad es que fue épico. Resulta ser que llegamos al buffet de comida china y nos sentamos a comer y vimos que adelante de nosotros había como una mesa como de 20 personas y todo se veía que venían de la marcha. Después había otra mesa como de 10 personas y dijimos, también como que tienen pinta. Y después estábamos nosotros y empezaron con un desmadre de repente iba entrando alguien y bienvenidos a las que están llegando y aplaudirles y todo el desmadre. Las atrevidas de adelante, ya me imagino. Ajá, y de repente empiezan las atrevidas de adelante, vamos a hacer una ola y y pues su ola se extendió hasta nuestra mesa. Y empezamos, sí, qué buen desmadre y todo, ¿no? Y regresando a la ola, fueron llegando más mesas. Y se fue haciendo más grande esa ola, se fue haciendo más grande los aplausos para cuando iba llegando gente. No. Fue comida con show. Y en realidad estuvo bastante chido porque ya poco a poco se fueron uniendo mesas. Y ya después era como si ibas en el Estadio Azteca en partido de la selección. Gay. Porque de plano hasta el fondo del restaurante llegaba la ola y gritaban hola de regreso. Y regresaba, ¿no? Y ya luego entre las olas hacían el chiste de hola gay. Hola. O sea, pero poca más. ¡Ay, mis vidas! Ya de ahí nos fuimos al cuarto donde supuestamente íbamos a grabar más de la chaqueta. Pero la verdad es que nos quedamos ahí súper rendidos, muy cansados. Yo me jeteé, pero jeteadísimo. Sí, todos nos dormimos un buen rato hasta que llegó la hora de arreglarnos. Pero mientras nos estábamos arreglando pasó algo bastante curioso. Empezamos a oír gritos afuera en otra habitación. Ay, del cuarto de enfrente. No sé si igual, bueno, yo igual. Sí, y de repente que así medio abriendo la cortina te asomabas y veías que había osos enfrente. O sea, de repente había osos en suspensorio, había osos en el abrazo, osos en el beso. No era sex party ni nada por el estilo, pero sí era así como un desmadre. De repente vemos que va a pasar una vestida por ahí y decías, ¿qué pedo con lo que está pasando allá enfrente? Sí, estaba bastante surreal. Vamos la fiesta a esa fiesta. Y era parte de hecho era como mucho de lo que esperábamos porque era el hotel sede de los osos, era un hotel, bueno, llegaba mucho gente de ambiente y se supone, ¿no? Desde el año pasado de que los after iban a ser el hotel. Entonces, el año pasado nos quedamos un poquito con ganas. Dicen amigos, dicen por ahí, que sí había movimiento en los cuartos, que caminabas en los pasillos y de pronto te aparecías en un cuarto y desaparecías en otro y reaparecías en pasadizos. Tu cuarto. Había pasadizos. Pero bueno, acá hubo una pintita de lo que era el ambiente en el hotel. Estuvo bastante chido, ¿no? Ah, sí, y pues bueno, se me ocurre abrir las ventanas porque ya dije, ay, es demasiado desmadre, me voy a asomar. Abro las cortinas, abro la ventana y de repente, ¿qué onda? Me empiezan a gritar de enfrente y yo así, hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? No, vente para acá, acá está la desmadre, que no sé qué. Se asoma a alguien y a contraluz no alcanzo a identificar quién era. Y agarro y empieza, pero si es Kenzo, vente Kenzo, que no sé qué, que la fregada. Yo así como que, ¿qué pedo? ¿Quién es? Ya después identificaron unos amigos acá de Cancún. Y pues bueno, ya fuimos a saludar al cuarto, pero nada más hacía saludar porque ya nos teníamos que arreglar porque nos íbamos al Bear Pride. ¿Tú a dónde te fuiste, Javo? A varios lugares otra vez. Nos fuimos al 42, fuimos al Lollipop, fuimos al Lipstick y estuvimos caminando por ahí. ¿Y qué tal se puso todo por allá? En resumidas bien, palabras. Bien, nos la pasamos bien, yo volví a ligar, como es costumbre, no es cierto. Pues sí me fue más o menos bien, así como que se me apareció un tipo al cual rechacé. Pero en el Lipstick nos la hemos pasado cabrón bien. Pero así, bien, bien, bien, bien, no mames, porque nos hemos divertido terriblemente. Hemos bailado como no tienes una puta idea. Saqué mi cabeza por la ventana. Chiquimedia tiró martinis de 95 pesos. Mi cerveza de 60 la sufrí, pero me mamé bastantes. Terminamos súper, súper, súper bien. Fuimos al Lollipop y hubo así como un episodio medio trágico porque como no había cover, había cadenero. Entonces las personas que estaban afuera querían entrar a la huevos. Entonces empezaron a empujar para entrar. Estamos hablando de que es una vitrina ese lugar. Digo, es súper pequeño. Y la gente que estaba afuera era así un putero. Entonces, pues, una que es pues de aquí muy hábilmente dijo, ay, pues me voy a meter entre la gente, chica, su madre salgo. Pero como venía con don amigo así carácter fuerte, me dijo, no te muevas, no se queda. Me puse al ladito. Esperé que pasaran las cosas y ya pues logramos salir, no sin los respectivos regaños de mi cuate, que tengo mucho cuidado. Que es que es la tía más y aparte grande. Es la experiencia que habla, ya sabes, o sea, no podemos enojarnos con él. Sí, pero además no era así, o sea, me hacía la comparación con el lugar este donde hubo masacre. Ay, el no, ¿Lo Bombo? No, ¿El Moon no sé qué madres? No, sí, ese que hubo donde... Sí. Acaban pisoteados, muertos. Bueno, así. Una madre así, o sea, hizo la analogía, es correcto, de 1500 personas a 40 putos querían entrar, ¿no? Pero bueno, dije, no hay bronca. Pero es mi cuate y pues sé que así es. Y pues ya nos fuimos otra vez, regresamos a Leipzig, porque aparte pagamos un cover de 200 baros y no estábamos allá, pero traíamos sellito para entrar las veces que queríamos. Finalmente nos quedamos, nos la pasamos muy, muy, muy, muy bien. Bueno, pues nosotros llegamos al Bear Pride, ahí en el living. La verdad, la decoración, poquísima madre, el lugar me gustó mucho. Había una sala para fumar bastante cómoda. Normalmente te sales del antro allá para fumar. Esta tenía. O te como... vas a una terraza como el año pasado, que igual fue en el Barópolis. Pero, no había que, pero este año fue más amplio, o sea, podías amplio. Bailar y podías caminar bastante tranquilo. Y pues bueno, tenemos una grabación, vamos a escucharla. Vázquez. Nosotros ya estamos aquí transmitiendo directamente desde el Bear Pride. Como pueden escuchar, ya mi voz está como que un poquito afectada. Ya no me oigo como normalmente me oigo. Pero bueno, no importa, aquí estamos para traerles todo. Y aquí a mi lado está Chango del Mal. Hola Chango, ¿cómo estás? Hi Jolais, pues acá estamos en el Bear Pride. Estamos en el living, la verdad el lugar está bien chido. Pues cada año le van cambiando el lugar. Ya había tocado antes en el living, pero era un edificio igual, parecido a este, de dos pisos. Pero no estaba tan bien decorado y tan chido como este. Tiene una terraza para fumar, que está la verdad poca madre, y que seguramente aquí es donde más se va a poner chida la fiesta, porque la verdad hay un chingo de fumadores entre los osos, y es un desmadre acá luego para lo de la ley antitabaco, salir a fumar y perderte la mitad de la fiesta, así que vamos a estar dentro de la fiesta, al menos yo que soy un pinche fumador, empedernido voy a estar dentro de la fiesta, así que vamos a estar transmitiéndoles, le vamos a decir qué onda, de entrada pues ya vimos a muchos de los que están entrando, muchos osos muy muy guapos por acá, y pues pues sería todo por ahorita. Ok, desgraciadamente no nos pudo acompañar a esta fiesta a Javo. Ellos tenían otros planes, se fueron a Leipzig. Ahí mañana nos van a contar qué tal se puso. Ahí igual y en el avión nos ponemos a platicar un rato acerca de eso. Pero bueno, estoy acá con Rojo, el señor Acairo, y con Daniel. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Nuestros compañeros de cuarto, porque cabe destacar que han sido como nuestros compañeros de cuarto y nos lo hemos pasado muy bien. Aguas, no quiero que se vaya a confundir con otras cosas, somos muy buenos amigos y hasta ahí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Tengo que platicar es que lo del cuarto de hotel, bueno, el hotel en el que estamos, el hotel sede de los osos, había que decir que el año pasado estábamos con muchos mitos acerca de que se armaron, ¿no?, las fiestas dentro de los cuartos, o sea, había mucho desmadre. Pues nos tocó que después de bañarnos, empezar a arreglar, salimos las cortinas del cuarto y enfrente del cuarto de nosotros había efectivamente un chingo de osos, algunos en sus pestorios, algunos pues bastante animados cantando, bebiendo. Sí, inclusive había un grupo de travestis ahí o algo. No, era así como que bastante pintoresca la estampa, pero bueno, pues igual y al rato también transmitimos desde el cuarto porque probablemente este año se cumple y los afters son en el hotel. Claro, y pues bueno, igual más adelante vamos a tratar de saludar a otros osos que conocemos de acá y para que ustedes igual sepan qué onda, cómo se pone este desmadre del Bear Pride. Estamos empezando, se está poniendo bastante chido. Vamos a tratar igual, a ver si hay chance, porque luego cuando gana el Mr. Vermex es un poquito difícil acercarse a él, porque pues mucha gente está tomando fotos con él y todo ese relajo. Pero pues bueno, por el momento es todo. Les enviamos un saludo y pues síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Pues bueno, entonces ahí estuvimos ya en el Bear Pride. La verdad se puso muy padre. Yo creo que había más de 500 osos ahí fácil. No los contabilicé, pero normalmente tengo entendido que son, pues un chinguero, ¿no? Son así como 800. Son así como un putamadral. Son así como un putamadral, mijo. No, pues siempre son un chingo de osos. Esta vez creo que estuvieron muy bien distribuidos. El lugar es un poco más amplio que el Barópolis, me parece. Quiero pensar. No creo que hayan sido menos osos, estaba muy bien distribuido, estuvo muy padre el ambiente. Pues ya saben, ¿no? El importante pues es el show, ¿no? Del Mr. Vermex. ¿Quién ganó? Ganó Checosote, la verdad nos dio mucho gusto. Porque bueno, es a un oso que conocemos desde hace un montón de tiempo, la verdad sí se lo merecía. Dieron un buen show. Algunos, porque por ahí tuvimos ahí como que ¡guay! Problemas de sonido. Tuvimos ahí unos detallitos con el sonido, ya lo sabemos. Hubo una presentación muy al estilo de Plaguicida, una amiga de nosotros. Guay. Muy conocida, muy irreverente, muy ácida, pero que también tenía una frase que decía: yo soy guapa y con mi guapura lo puedo todo. Entonces había un güey que salió bailando muy chido, salió tapado hasta de los ojos, mijo. Entonces no mostró nada, hizo una coreografía con una espada que estuvo bastante chafa, la neta. Pero bueno, se llevó el segundo lugar, qué chido, aplausos para él, bravo. Se cae más. Pero bueno, hubo cosas mejores. Con todo respeto, ahora sí que para esta participante, por si alguna vez nos llega a escuchar, no es mala onda, pero sí, esperábamos como que de ti un mega show, pero bueno. Cada quien sabe por qué hace las cosas, cada quien vive su Mr. Vermes como quiere. Pero bueno, lo que sí estuvo muy padre fue la fiesta, una música muy padre. De repente encontrarte otra vez a todos los amigos ya. Sin embargo, ahí sí yo lo tengo que decir, a mí me da como que ya cuando ya va a acabar la fiesta un dejo de nostalgia, porque sabes que esto no se va a volver a repetir hasta dentro de un año. Tomé de repente así fotos a lo loco, donde estaban los amigos, y de repente decía, qué raro es esto, que de repente puedes juntar tantos estados de la República en una fiesta, tanta gente que se une como para celebrar. No cabe duda que es la Navigay, definitivamente. Y pues antes de tirar la lágrima ahorita, porque la verdad lo recuerdo y sí me siento muy chido, porque pues sí, fue muy importante para mí esta marcha, porque era reencontrarme con muchas cosas que tenía pendientes de reencontrarme. Pero pues al final ganó Checosote, nos la pasamos muy bien. Igual le quiero mandar saludos a mucha gente, pero pues bueno, no hay como que mucho chance. Nada más vamos a saludar a los 5 finalistas: a Adrián Chaser, el organizador de Vermex, a Mega Biscocho y a Enrique, también a Osobar, a Trabucle, también a Eduardo, bueno, a un montón de personas que, como dije, si no pongo a nombrarlos, jamás vamos a acabar. Pero pues bueno, vamos a escuchar la última grabación que pude hacer durante el Bear Pride, que fue a nuestro amigo Chirino, que bueno, ahí lo encontramos ya con su ahora pareja. Esa relación a distancia se logró. Y pues bueno, ahí vamos a escuchar qué pasó. Y la canción, no mames, bonito. ¿Qué más? Estamos aquí de vuelta, seguimos aquí en el Bear Pride. Y pues bueno, estamos aquí con uno de nuestros invitados en una ocasión en el mismo podcast, en el de relaciones a distancia. Él es Chirino. Hola Chirino, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Otra vez callado como en el podcast? Yo siempre callado. Ok, ¿con quién vienes? Con Beto. Hola Beto, ¿cómo estás? Somos del programa La Chaqueta y pues bueno, es un podcast para la comunidad de Mérida. Manda un saludo para allá, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto, soy Alberto, un saludo para todos en Mérida. Ok, gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo ves el Bear Pride? Está empezando y ojalá que pinte bien, tranquilo. Después de una marcha larga, pues esperemos que venga bien. ¿Qué tanto marchaste tú? 50 metros. Me dio hambre. Dichoso, porque nosotros casi nos levantamos completa. Me dio hambre y me voy a comer, lo siento. Ah, sí, me imagino las necesidades. Pero bueno, aquí vamos a seguir en Albert Poesías escuchando esto, es La Chaqueta. Cuando say you can buy love, now I know you can rent it. Y yo estoy grabando. Ay, perdón, ya me puse ahí ya en el rollo de que pues estaba chino con Beto y la verdad, hermano, pues mucho gusto que bueno, ya estés otra vez con tu relación. Sí, sí, chequen, normal. Pues si os quieren conocer, Profiles, Vulcánico, Chirinox, ¿no? Sí, Chirino, X-Men. X-Men. Y pues, bueno, los dos son unos chicos muy guapos, la verdad. Qué gusto que tengan una relación. Ya está más logradito, Chirino. Sí, ya, ¿cómo se dice cuando engrosa? Embarneció, ya, quedó hermoso, como diría mi madre, ¿no? Más gordito. Pues es de la familia, ¿qué podemos decir? No, pues sí, pues bueno, la fiesta acabó, nos fuimos, nos regresamos al hotel, ahora sí a descansar. No, sin antes unos tacos de suadero, sí, birria de 5x20. Qué guapo, mire eso, estaba muriéndome de miedo y de hambre. Pero bueno, no nos pasó nada. Pero bueno, al otro día, ahora sí ya las despedidas. Es un poco difícil, o sea, realmente sí despedirse, porque como les decía, no es una vez al año que sucede. Pero como que te quedan esas ganas y esa fuerza como para decir, el próximo año vuelvo. O sea, yo ya he dicho que después de este año nos íbamos a tomar un break. Tal vez lo dudo, tal vez sí que voy a volver a ir. Todo sí, depende de cómo se dé la situación. Pero sabemos que le vamos a echar muchas ganas para poder ir el próximo año. Igual ya están viviendo allá. ¡Ay, Dios! No van a tener que viajar, van a salir de la casa nada más. No sabemos, no sabemos. Agarrar el metro y llegamos, ¿no? No, sí, pero pues bueno, ¡ay, Dios! Con el fondito de alcohol. Al que no vi fue a Danielot. ¡Ah, sí, lo vimos! De hecho, lo saludamos a Valiz G8, estuvo también en la marcha. Estuvo un ratito en el Bear Pride. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo nada más un pedacito de la fiesta, porque también eso pasa en la fiesta, ¿no? Hay tanta gente que saludar. A veces trasladarte de un lugar a otro entre un chingo de gordos y de osos, pues está cabrón, ¿no? Pero pues ahí te toca, es tiempo de calidad con cada uno de ellos, ¿no? Claro. Pues bueno, o sea, ya con esto casi resumimos lo que pasó el otro día, pues ahora sí que seguimos caminando la zona rosa. Y esa fue la caminata en el DF. Fuimos a Bellas Artes, fuimos igual a comer, ahí nos despedimos del Rojo y de Danux, y pues bueno, ya después nos fuimos al aeropuerto, donde fueron varios de los exosonos a despedirnos, igual muy padre, ya nos trajimos a Jonathan de 8 de vuelta. Pues cuando llegamos acá, bueno, yo sí lo tengo que decir, en el avión, pues me ganó la emoción de recordar, de... Sí, de repente venía con Álvaro platicando, con Chango platicando, y de repente pues sí se me salieron las de cocodrilo, porque la neta es que sí es mucha emoción, y pues bueno, Y ya luego se nos salieron las de cocodrilo, pero con el aterrizaje, que estuvo bien culero. No mames, porque la verga. No sé si recuerden, para ese fin de semana está sobre la península de Yucatán la tormenta tropical, ¿no? Bonnie, así se llamaba. No, fue Alex. Alex, y obviamente, pues Alex nos las hizo cabrón. No, pero el chido es que el año pasado fue de regreso que nos agarró la tormentita. Creo que ya se está volviendo tradición eso de la madre naturaleza. Así es. Ay, no. No nos quiere de vuelta en Mérida, ¿qué le pasa? No, pues bueno, pues así se puede decir que resumimos nuestro viaje al DF. No hay cómo vivirlo, y pues bueno, vamos a regresar con las conclusiones y con el qué pasa en la comunidad. Y pues vamos a presentar la última canción. Ahora sí, yeah, que... Esa canción yo la quiero presentar. Claro, adelante. Esta canción... Bueno, no sé si acá, creo que la habré escuchado en Excalibur, ya desde que ponen puras canciones nuevas allá, pero estuvo sonando en todas partes. Nosotros la escuchamos, creo que los dos días seguidos de fiesta, y obviamente la gente al escucharla la bailaba de una manera tan prendida que yo la traigo de hecho en mi reproductor color rosado, y la pongo para hacer mi media hora de caminadora, porque en realidad me prende y me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo el... Sí, de hecho es una canción que yo igual bajé y tengo que decir que la bajé en parte porque es una canción que bastante chida para bailar, pero sobre todo porque me recuerda mucho lo que fue el Bear Pride, bueno, lo que fue el Gay Pride en el DF. Y que viene a resumir mucho, ¿no? Lo que vivimos durante esos dos días. Yo creo que cada quien en el antro que nos tocó estar, escucharla, la bailamos, la cantamos. Y pues la coreografiamos y fuimos pero excesivamente felices. Entonces, pues échenle un ojo para los que no la conocen, escúchenla, pónganla en sus fiestas. ¿De quién es? Es de, a ver, Tony Black Eyes, Dark Eyes. Es Tony Dark Eyes y Chela, no y, sé che, y una tal Chela. La canción se llama Muero por ti. Y pues escúchenla y espero que pues les pueda transmitir un poco, ¿no? De esta vibra, de este ambiente. Qué lástima que no puedan remontarse a nuestras fiestas en ese momento, porque nosotros las escuchamos por primera vez en el Tito, obviamente con coreografía, y los chicos en los que nos cayeron muertos. Y de que, tiene coreografía, hay que aprenderla. Y al día siguiente, en cuanto la tocaron en el lipstick, No. Nos hemos gastado los zapatos de bailarla. Sí, pues bueno, entonces vamos a escuchar a Tony Dark Eyes y Chela con Muero por ti. Ok, síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Enciendes en mí tu calor, juntos bailando el momento, hechizando en tus labios encuentro el sabor. Cuerpos atados, dos enamorados, al fin he llegado el amor. Besando, me derrito junto a ti, volando, me pierdo sin ti. Estoy enamorada de ti. besando, me derrito junto a ti, volando, me pierdo sin ti, y no lo puedo negar, estoy enamorada de ti. Lo siento muy dentro en mi cuerpo, me muero por ti. Y ya no quiero escapar, me encuentro atrapada por ti. Bendito el momento en que siento tus labios en mí, y no lo puedo negar.